La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos aquí haciendo el programa de los juicios del Instituto Espacio para la Memoria. Y hoy quizás sea un programa atípico. Ustedes saben que nosotros tratamos de estar atentos a lo que sucede en todos los juicios, se den donde se den, en cualquier región del país. Hoy vamos a tomar un juicio como centro, como eje, y en todo caso vamos a focalizar ahí y le vamos a brindar un poco menos tiempo a otros juicios, porque nos parece que el juicio en el que se está intentando probar que el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar fue un plan sistemático es justamente importante, tan importante en lo simbólico, que es una de las cosas que no formaron parte, o por lo menos que no se pudieron probar sistemáticamente en el juicio, al famoso juicio a las juntas del regreso de la democracia. Miren si será importante lograr establecer que el robo de niños ha sido un plan sistemático para la justicia. Así que dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para ello? Estamos en instancias de alegatos. En estos días terminó el alegato de Abuelas de Plaza de Mayo. Y tenemos aquí, y nos está visitando, a Pablo Lafuente, que ya charlamos con él en alguno de los programas de este verano. Él es integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos y forman parte de la querella de la Fundación Claranaí y además de algunas otras querellas particulares, alcanzando un total de 20 casos por los cuales van a hacer este alegato. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. A ver, qué momento, ¿no? Porque hay todo un laburo previo a la instancia de llegar al juicio oral. Y después hay todo un juicio oral para llegar a esta instancia de tratar de convencer a los jueces de que todo lo que sucedió enmarca en un plan sistemático. Quizás sea el momento más difícil este, ¿o no? Sí, es un momento, es como una bisagra. Es un momento fundamental. Nosotros, este trabajo previo que hace referencia está dado más que nada por lo que fue el avance de los casos individuales. Como bien decís, cuando se juzgó en la causa 13, no se pudo comprobar, si bien se menciona que habría existido un plan, no se pudo condenar a la cúpula de la Junta por estos casos de apropiaciones de niños, uh-huh, básicamente porque todavía faltaba avanzar sobre los casos individuales. Fueron pasando los años, se fueron probando distintas apropiaciones, y sí, se encontró un patrón en todas las apropiaciones que se fueron probando judicialmente que permitió de alguna manera correr el velo y ver que detrás de estos casos de apropiaciones no había un caso simplemente de tráfico de niños, como podía en algún momento hasta se sostenía en algún lugar, sino que esto obedecía a lo que se denomina plan sistemático de apropiación de niños, que está enmarcado en el plan de represión del propio terrorismo de Estado, digamos. Uh-huh. Básicamente lo que se está tratando de probar en este juicio es que, digamos, si bien el secuestro y la retención de los niños no fue quizás la idea inicial del plan de represión que tuvimos acá en la dictadura entre el 76 y el 83, pero fue algo que apareció en el andar de este plan represivo y se tuvo que redefinir el plan de represión para poder incorporar lo que se denominaba la cuestión de los niños. Era qué hacer con los hijos de las personas que estaban detenidas o de las personas que eran consideradas enemigas por los represores. Digamos que se encontraron con ese problema en el camino, no lo pensaron de antemano. Uno puede decir, instauraron la dictadura cívico-militar para poder terminar de afianzar, de hacer las bases del plan económico. Correcto. ¿Sí? Sí. Eso lo puede decir claramente uno. Y se está, digamos, llevando de a poco a la justicia. Ahora, en este caso, la situación sería que se encontraron con un problema que no habían calculado. Sí, con un problema, por lo menos no hay documental, a diferencia de lo que es el plan principal, no hay documental que permita acreditar que esto estaba preconcebido. Pero sí, claramente, se puede probar que en algún momento hubo determinadas estructuras del Estado, la ESMA, Campo de Mayo, el Pozo de Banfield, que se acondicionaron para poder tener nacimientos ahí. Funcionaban como maternidades clandestinas. Claro. Y en otros hospitales que ya existían, como el Hospital Militar Central, el Hospital Campo de Mayo, directamente se estableció un funcionamiento irregular en salas. Por ejemplo, en Campo de Mayo eran epidemiología, se llevaban a las prisioneras allí, daban a luz, y estos partos no se registraban, no había historia clínica, y luego había un sistema de asignación de los niños, que tenía que ver, sí, con un correlato de lo que es el plan principal. Uh-huh. A ver, ¿todas las maternidades clandestinas eran en Buenos Aires? No. Primero hay que decir que, vamos, centros clandestinos, nacimientos hubo en todos los centros. Bueno, esto hubo en todos lados, pero en algunos... Porque se han conocido algunos casos de gente que, digamos, madres que fueron trasladadas de Mar del Plata a la ESMA, por ejemplo. Pero había algunos lugares que estaban estratégicamente ubicados que podían cubrir varias zonas. Por ejemplo, el Pozo de Banfield permitía cubrir los nacimientos de todo lo que se llamaba el circuito CAMS. ESMA permitía cubrir todos los nacimientos de la Capital Federal. Campo de Mayo también. Y por supuesto que todo lo que era el circuito CAMS, lo que es el cordón de la provincia de Buenos Aires, se centraba en estos tres, uh-huh, en estos tres lugares. Obviamente se registran algunos partos, por ejemplo, en el Hospital Municipal de Quilmes, que quedaba a dos cuadras de Pozo de Quilmes. Se registran partos en las inmediaciones de La Cacha, en la Comisaría Quinta de La Plata. O sea, hay partos. Ah, por eso, pero cuando yo hacía referencia a Buenos Aires, decía capital, sí, y provincia. Estas son las tres maternidades principales, lugares que se estructuraron y se acondicionaron, inclusive con presencia de personal de servicios de salud, uh-huh, con médicos. Bueno, se conocen los casos de Vergés, de Vidal, Maniaco, distintos médicos vinculados a las fuerzas, uh-huh, que concurrían a estos lugares y asistían a una asistencia precaria, por supuesto, pero asistían de alguna manera a las mujeres embarazadas. Uh-huh. Cuando uno intenta probar un plan sistemático que está socialmente ya aceptado, digamos, no hay que probarle a la sociedad. Uh-huh. Esto quizás sí sucedió hace algunos años, pero ahora, digamos, hasta aquellos que están a favor, los pocos que quedan a favor de la última dictadura, respecto a este tema, tienen hasta le escapan, tienen, claro, o hasta tienen reparos y dicen, uh-huh, no, ahí se le fue la mano, ¿no? Claro, digamos. Claro. ¿Qué implica eso a la hora de demostrarlo en la justicia? No, lo que nosotros tenemos, no podemos, más allá de que ahí está esta diferencia, nosotros tratamos de englobarlo todo como parte del mismo plan de represión. Porque sí, acá lo que hay que tener claro es que se concibió un enemigo, digamos, esto se enmarca en la doctrina de la seguridad nacional, que es la que estaba imperante en ese momento. Entonces, había un grupo humano que se consideraba enemigo, que era parte del pueblo, que estaba caracterizado por la militancia y demás. Estos grupos eran considerados enemigos y se planeó aniquilarlos de alguna manera, hacerlos desaparecer, desaparición forzada y demás. Pero además había un paso que era posterior, que lo que se proponía, digamos, era asegurar el plan de represión, que era de alguna manera terminar con la descendencia de los militantes. Claro. Esta concepción de que el hijo de mi enemigo va a ser mi enemigo. Entonces había básicamente dos ideas. Tratar de que los nacimientos sean fuera del seno del grupo enemigo, es decir, fuera, por ejemplo, y esto se plasmaba porque los nacimientos sean en los centros clandestinos de detención, uh-huh, y la otra era tratar de trasladar a estos niños de este grupo considerado enemigo, considerado subversivo, digamos, un discurso político, y trasladarlos a familias que sean afines, que sean leales al ordenamiento que existía en ese momento, con valores occidentales y cristianos. Claro. Entonces, y esto, digamos, tenemos la suerte de contar ya con 105 restituciones. Uh-huh. Entonces, cuando uno analiza las restituciones que hubo y a dónde fueron a parar estos niños, puede comprobar que esto no era azaroso, digamos. Entonces tenés, bueno, hay casos que se conoce el de Victoria Donda Pérez, pero tengo miles, digamos, Mariani, Zaffaroni e Islas, fue apropiada por un ex agente de inteligencia de la CIDE, que es Furchi. Uh-huh. Alejandro Sandoval Fontana, por un ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional, Víctor Enrique Rey. Gonzalo Javier y Matías Ángel Reyardo Tolosa fueron apropiados por el subcomisario Samuel Muñara. Bueno, y así con casi todos los casos. Por lo cual, te muestra que hay un patrón. Claro. Entonces, no se trataba de casos individuales. Acá lo que hay que mostrar es que no son casos individuales, sino que esto obedece a una directiva que bajaba, digamos, de la cúpula militar, y que si bien ellos hacen silencio en lo que tienen que ver con este tema, hay muchas declaraciones de la época a través de los medios, porque como vos bien decís, los medios tenían un rol legitimante en aquel momento, y en estas mismas declaraciones que hay en estas entrevistas se puede ver claramente cuál era la ideología reinante. La entrevista de Vicente Romero a Silingo, la entrevista de Santiago Aroca al general Camps, la entrevista a Videla, que está en el libro El Dictador, de María Sebane. Ahí se ve claramente cuál era la posición de Videla y de Camps y de todos los integrantes de la Junta y de todos los que están siendo juzgados respecto de los niños. Los niños no tenían que volver a la familia subversiva. Esa era la consigna. Claro. Se me atropellan en la cabeza y en la boca los temas y las palabras, porque son muchísimos los temas que están ligados a esta situación de la apropiación de niños. Nosotros investigamos desde hace varios años, y lo hemos tratado en este programa en particular unas cuantas veces, el robo de niños durante el franquismo. Claro. ¿Cómo apareció esto en este juicio? Digamos, nosotros en algún momento, hace ya cerca de 3 o 4 años, charlamos con Ricard Viñez, un profesor de la Universidad de Cataluña, que fue quien investigó esta causa, que se la encontró casi de casualidad investigando las cárceles de prisioneras republicanas, y allí se encontró con el tema del robo de niños. Nos decía que evidentemente fue un antecedente que la Junta Militar tomó, y es que es más, que él suponía que aquello que había sido legal y a la luz de los ojos de casi toda la sociedad, había sido tomado como una referencia por la dictadura, y que por eso aquí había sido clandestino el plan de apropiación de niños. Sí. ¿Apareció esto en el juicio? No, porque, pero obviamente se menciona, porque es el único antecedente que se conoce, digamos. También nosotros hemos investigado sobre algunos antecedentes en la época de los nazis en Alemania respecto de la población polaca, digamos, del secuestro de algunos niños polacos y la entrega a familias del nazis. Pero nosotros, básicamente, se invoca este caso como el único antecedente concreto que se desarrolla, es el caso del franquismo. Y efectivamente, sí. ¿Qué hay en común? Que en los dos casos lo que se estaba tratando era de alguna manera rediseñar la sociedad. Llevar los chicos de este bando que consideramos enemigo a otro que los críe con ciertos valores afines al gobierno que estaba. Y de esta manera, además, cortar con cualquier posibilidad de oposición, digamos, porque no solamente se aniquilaba a los opositores, sino que además se cortaba cualquier posibilidad de que las generaciones futuras mantengan la misma conducta. Claro, a esto se apuntaba. Y esta cosa de la reeducación, ¿no? Claro, por supuesto. De sacarlos de un contexto y meterlos en el otro, y que eso iba a ser que los chicos pensaran de otro modo, ¿no? Uh-huh. Ahora, que hay casos muy paradójicos, el de Victoria Donda quizás sea una. Ella ya era militante de una agrupación de izquierda, aun cuando desconocía su identidad, sí, ¿no? Sí. Con lo cual aquella teoría incluso queda caída por tierra. Sí, ¿no? sí. Hay varios casos. Varios de los chicos hoy son militantes y son gente muy comprometida. Claro, pero después. Claro, yo citaba el caso de Victoria, de Donda, sí, porque ella, sí, desde, sí, incluso desde en ese contexto familiar que le habían creado. Falso y real. Claro, no. Y de ser de una familia criada con los valores que puede tener esta gente, ella de todas maneras eligió. Bueno, hay otros casos en otros contextos en los que los hijos no siguen los lineamientos de los padres, ¿no? Hay casi toda una generación justamente de los 70 que venía quizás de familias que eran contrarias a, por ejemplo, en el caso de la militancia peronista, eran contrarias, eran padres gorilas que tuvieron hijos montoneros. Claro, igual en todos los casos sí había, por lo menos esto es lo que declaran los chicos, ¿no? Los chicos tienen hoy mi edad, pero lo que ellos declaran es que su época viviendo con los apropiadores en pocos casos fue cómoda o feliz. Siempre había algo que estaba desencajado, digamos, porque hay algo que te lo dan tus padres nada más. Hay un vínculo que es solo con tus padres. Entonces, uh-huh. Muchos de ellos tuvieron muchos problemas, inclusive de salud, durante su época viviendo con los apropiadores, ¿no? En ese marco de mentira. Uh-huh. Tengo, bueno, en ese caso, en ese sentido, Paula Logares, por ejemplo, la nieta de Elsa Pavón, fue secuestrada con 23 meses de edad y fue anotada como nacida en la fecha del secuestro, por lo cual la documentación que daba cuenta de su nacimiento le daba 2 años menos. Uh-huh. Y el cuerpo de ella se acomodó a la edad que figuraba en los registros. Estuvo una detracción en el crecimiento, que se conoce como estrés de guerra, y una chica de 6 años parecía de 4. Hasta que después de la restitución comenzó a desarrollar ese aspecto y otros también, y recuperó, digamos, o tiene una vida normal hoy. Uh-huh. Pero son múltiples los problemas de salud que han tenido todos los chicos, en uh-huh. ese sentido. Estamos charlando con Pablo de la Fuente, él integra el colectivo del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. Está, bueno, a momentos, a instantes, a días del alegato que les va a tocar establecer en el juicio que intenta probar que hubo un plan sistemático de robo de niños en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Así que estamos conociendo y vamos a seguir conociendo casi a modo de adelanto en qué se va a basar este alegato y, bueno, veremos si nos puede adelantar cuáles son las penas que van a pedir para aquellos que están sentados en el banquillo de los acusados, algunos con algunos que se duermen, ¿no? Sí. En las audiencias, como si no fuera importante lo que está pasando allí. En un instante volvemos. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Bueno, seguimos aquí charlando con Pablo de la Fuente en Oral y Público. Él va a estar participando del alegato de la querella por el caso de Clara Naí, de la nieta de la querida Chicha Mariani, y de otras querellas particulares, además de haber desde la Fundación Clara Naí tomar también algunos casos que suman en total 20. Recién charlábamos mientras estaba el separador sobre las diferencias con el tráfico de niños tradicional, que incluso hoy se denuncia en la Argentina que existe, que nosotros también lo hemos en algunos de nuestros programas investigado. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Por qué se puede establecer aquí que el plan fue sistemático, pero que no tiene que ver con el otro plan sistemático, digamos? El tráfico de niños como delito, si se quiere, ordinario, tiene una característica principal, que es un delito que tiene un móvil económico. Es decir, los bebés, así como hay un mercado ilegal de armas, así como hay un mercado ilegal de drogas, los bebés integran un mercado donde son un producto y hay oferta y demanda. Uh-huh. Durante la dictadura cívico-militar que tuvimos en Argentina entre el 76 y el 83, ese móvil económico ese factor económico fue reemplazado por el factor ideológico. Nosotros en ninguno de los casos que hemos estado trabajando hemos escuchado hablar de plata. Siempre el móvil era que las bebés abandonen estas familias y pasen a integrar estas otras familias, que son afines. Esto es una diferencia fundamental con el tráfico de niños, como lo podemos entender como un delito vigente hoy en día. Pero además también hay otras diferencias que tienen que ver, por ejemplo, con cuál es lo que se denomina la población de riesgo. La población de riesgo en el tráfico de niños suelen ser los sectores más empobrecidos, sectores con menos acceso a posibilidades de alguna manera de evitar nacimientos, digamos, no tienen ningún tipo de acceso a preservativos y demás, digamos, uh-huh. claramente. En cambio, en el plan sistemático de robo de bebés, lo que tienen en común todos los casos que hemos estado investigando son la pertenencia al grupo que podría denominarse subversivo según los represores. Uh-huh. También hay otras diferencias, por ejemplo, en el tráfico de niños. Los medios para despojar a un niño de su familia son múltiples: coacción, engaño, violencia y demás. Nosotros, en los casos que estamos representando, el factor común es la desaparición forzada de los padres. Claro. Digamos, acá la forma de hacerse del niño era haciendo desaparecer a los padres. Salvo uh-huh. algún caso puntual, por ejemplo, el de Sara Rita Méndez, que sobrevivió, pero más que nada se explica como un problema de coordinación entre las represiones de Uruguay y Argentina. Digamos, la hacen viajar a Uruguay y en Uruguay sobrevive. Y algún otro caso más que tenemos, como Caracoche de Gatica, Abel Madariaga, el padre de Francisco, uh-huh. porque se exilió. Claro. Pero en general el patrón es este: el chico apropiado, los padres desaparecidos. Uh-huh. Y esa es una diferencia también. Y en general eran padre y madre desaparecidos, sí, no solo la madre. Sí, generalmente el padre moría primero, desaparecía primero o moría en el operativo, y la madre esperaban a que dé a luz. Y una uh-huh. vez que daba luz, dejaban el niño unos días o unas horas con la madre, y después la madre ya deja de ser vista en los centros clandestinos de detención por los testigos. Bueno, siempre aparece en cada una de las cuestiones que se trata con los sobrevivientes esta cuestión de no poder establecer cómo se definía la vida y la muerte en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En este caso podemos decir que una razón de muerte puede ser que la mamá diera luz. Claro, cuando se tomaba la decisión de que ese hijo iba a ser apropiado, por las circunstancias que sea, digamos, porque ahí podía haber varios factores, desde el hecho de que se trate de una mujer linda, que se puede presumir que el hijo va a ser lindo, que haya una persona que ya se había interesado, entonces esperan que dé a luz para dárselo a esa persona que se había manifestado interesada en el niño. Una vez que esto ocurría, digamos, este patrón está claro, digamos, cuando da a luz, después la madre nunca podía ser liberada. Uh-huh. ¿Cómo es el caso? Porque es un caso especial en este sentido, el de Clara Anaí, uh-huh. por el hecho de que no nació en cautiverio, sino que tenía 3 meses. Sí, tenemos varios casos así. También Paula Logares, uh-huh. los hermanos Julián y Anatole, los Grisonías también, uh-huh. Victoria Montenegro también. En esos casos también queda demostrado, porque precisamente se hacía el operativo, se secuestraba a la niña y después había que hacer todo lo necesario para evitar que se pueda buscar a esa niña. Y aclaran ahí, obviamente en el operativo muere Diana y Daniel no estaba, el padre. Daniel lo busca la DIPBA. Nosotros tuvimos acceso a los archivos de inteligencia y la DIPBA le hace un seguimiento a Daniel para encontrarlo y para matarlo. Y así se hizo. También se hizo un seguimiento al obstetra, se hizo un seguimiento al pediatra, a todos los que podían llegar a aportar algo que permita identificarle al día de mañana. Y a punto tal se hizo que en ese punto concreto se tuvo éxito, porque al día de hoy se la sigue buscando, aclaran ahí. Claro. En ese caso en particular, ¿qué apareció algún dato durante el juicio que no se conociera? No, lo que pasa es que al mismo tiempo se está haciendo el juicio en La Plata. Uh-huh. Por lo que fue el operativo y demás. Claro. Entonces en ese juicio se va produciendo prueba y demás. Lo que se discute, lo que la defensa pretende poner en discusión, es si Clara falleció o no en el operativo. Claro. Lo cual, digamos, está demostrado que esto no ocurrió así. Nosotros vamos a alegar en ese sentido. Pero además porque, digamos, en ningún momento nadie... Hay un testigo puntual que ve salir a la nena con vida. Y también tenemos la gente que declaró en la morgue y demás. O sea, está demostrado que la chica sobrevivió. Uh-huh. Y a punto tal que sobrevivió, que hubo que hacer todo esto que se hizo después, que no hubiese sido necesario si ella no hubiese sobrevivido. Claro. ¿Han aparecido en esta circunstancia del juicio oral y público datos que acerquen a la identidad de alguno de los chicos que hoy están viviendo con la identidad cambiada? Digo, ¿aportó en eso el juicio o no se particularizó tanto? No sé. A ver, hoy por hoy, del juicio lo que podría surgir es si alguno de los represores dijese algo. Y en esto se mantiene en el mismo silencio. Por lo cual, no, del juicio no. Lo que aporta el juicio es justamente esta idea de sistematicidad, digamos. y a partir de esa idea de sistematicidad se pueden realizar nuevas investigaciones. Pero en verdad no hay, en principio no hay elementos nuevos que permitan profundizar la búsqueda de los chicos que todavía no se han podido restituir sus identidades. En el alegato de abuelas que terminó en el día de ayer, me llamó la atención un dato, no tengo el contenido del alegato, esto del pedido de 50 años para Videla y que bajaran ostensiblemente los pedidos para los demás imputados, digamos, le daba como una clara entidad a la jerarquía de Videla que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero me pareció como demasiada diferencia en esta escala jerárquica, digamos. ¿Ustedes van en el mismo sentido? No, nosotros, por esta existencia de varias querellas, hace que no todas podamos dirigir la pretensión punitiva contra todos los imputados. Nosotros tenemos puntualmente contra Videla. Sí. Y la pena que vamos a solicitar va a ser la máxima. Y la máxima es 50 años, digamos. Uh-huh. Porque los tipos penales en cuestión, nosotros igualmente vamos a hacer un pedido de que se aplique la convención de genocidio. Pero subsidiariamente, para el caso de que no se aplique, vamos a pedir que se apliquen los tipos penales de sustracción y de sustitución de identidad y de falsedad ideológica por las partidas. Y la pena máxima que establece el código es de 50 años. Por lo cual, digamos, y lo que hizo Abuelas es tratar de poner cierta proporcionalidad, digamos, en los casos. Porque a los apropiadores puntualmente, Gallo, Colombo, que son los apropiadores de Madariaga, se les imputa un caso. Claro. Pero a Videla se les imputa todos. Claro. Entonces de ahí surge tratar de buscar un poco de proporcionalidad, digamos. Uh-huh. De ahí surgió la diferencia. Y vos decías que el máximo es de 50 años porque es lo que establece el Código, el Código Penal. Para los cargos que son de sustracción. Sustracción, falsedad ideológica por el tema de la documentación y sustitución de la identidad. Sí, es el máximo que el código establece para penas de prisión. Está. Y es verdad que esto de los 50 años, para poder pedir 50 años y no menos, se está tomando parte de las modificaciones de lo que conocemos como el código Bloomberg, digamos, las modificaciones que se hicieron a partir de... Sí, sí, es una... Sí, se está aplicando una modificación que es reciente. Y aquí quiero hacer una salvedad. ¿Por qué se puede aplicar cuando los hechos son anteriores a esta reforma? Uh-huh. Porque se considera que son delitos permanentes. Claro. Entonces, son delitos hoy todavía. Son delitos hoy, porque claro, no sabemos dónde está Clarán ahí al día de hoy. Claro. Entonces, esto permite que no se aplique la ley más benigna, que es la anterior a la reforma Bloomberg. Sí. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Por ahí, si Bloomberg lo sabe, por ahí pide que se no sé, cambiar el proyecto que él mismo presentó, ¿no? Sí, en verdad, a ver, ¿qué pasa? Está bien para este caso. Después se puede usar mal en otros. Claro, claro. Pero, digamos, uno no tiene que preocuparse por el mal uso de un precedente. Uh-huh. Porque el mal uso de un precedente es responsabilidad de quien lo usa mal. Claro. Cuando se usa bien, está, se puede. Perfecto. ¿Cuánto presumís y cuándo empieza el alegato que van a llevar adelante ustedes? El alegato empieza el martes a las 9:30 y presumimos que terminaríamos el lunes 9 porque bueno, tenemos feriados en el medio, o sea, martes, miércoles y lunes. Es en Comodoro Pi, en la sala donde bueno se realizó el juicio de AMIA y el de ESMA y demás. Uh-huh. Y bueno, inicia el martes 9:30 de la mañana. ¿Cómo se prepara un abogado para una instancia? Digo, ustedes, ya vos sos un pibe joven, con lo cual, digamos, seguramente naciste a la vida judicial ya con la instancia del oral y público. Quizás para otros abogados de mayor edad el cambio haya sido más brusco, ¿no? Uh-huh. Pero digo, es todo un tema porque no solo hay que ser contundente en los dichos, sino que el cómo se dice muchas veces es importante en la contundencia, ¿no? Sí, sí, en verdad nosotros, a ver, lo bueno es que venimos de este juicio, inició en marzo del año pasado, por lo cual tuvimos tiempo para procesar todo lo que fuimos escuchando, para armar un alegato que entendemos que está muy bien hecho, y entendemos que están probados los hechos, realmente, salvo alguna situación que tiene que ver, que es muy técnica, que tiene que ver con autoría. Entendemos que los hechos están probados, que el plan salta a la vista y que vamos a poder probarlo. La verdad que después es una gran responsabilidad, por supuesto, por el tipo de juicio que es y por la cantidad de gente que estamos representando y por lo que significa. Uh-huh. Porque nosotros además tenemos un vínculo de muy estrecho con varios de los chicos. Claro. Y conocemos sus historias y hay un montón de cosas que nos movilizan, que por ahí no están en el alegato, pero que están dentro nuestro. Uh-huh. Y que, y bueno, eso en ese sentido también va a ser muy importante para las víctimas. Esto es lo que yo siempre remarco, que estos juicios para las víctimas son reparadores. Uh-huh. Ya la realización del juicio es reparador, pero además la sentencia es reparadora, porque además les va a permitir a ellos también ponerse en el lugar donde tienen que estar, que son víctimas de terrorismo de Estado. Uh-huh. ¿Naciste en qué año vos? En el 78. O sea que sos coetáneo de todos esos chicos a los que de alguna manera, claro, estás representando. Tienen mi edad, alguno que otro, bueno, no quiero dar el nombre, pero alguno inclusive fue al colegio conmigo y, uh-huh, y surgió este tema mientras estábamos en el colegio. Uh-huh. Así que sí, claro. Y escuchar sus historias de vida y lo difícil que es que de un día para el otro vos no sos más quien te habían dicho que eras. Uh-huh. Son situaciones muy, muy difíciles. Y la verdad es que nosotros, lo que nos moviliza es nuestra admiración por ellos y por la lucha de las abuelas, por supuesto, ¿no? Desde ya. Uh-huh. En ese sentido, lo que entiendo es que nosotros los abogados que nos toca acompañar en este momento, en el fondo somos afortunados de vivir en este momento y en este momento de la democracia, claro, y poder estar en este juicio. Pero creo que el crédito, el reconocimiento y todo lo que, los elogios son para las abuelas. Y inclusive tuvimos la posibilidad de escuchar a Mirta Guarino, que fue la primera abogada de abuelas. Imagínate cómo, uh-huh, la trataban cuando iba a los tribunales a plantear restituciones, digamos. Claro. Las veces que la habrán amenazado diciéndole abogada de subversivos. Y, uh-huh, no, lo que nos contó fue increíble. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que quería decir. Pablo, esa historia que vos contás de tu escuela, ¿fue de la primaria o de la secundaria? Secundaria. ¿Y fue tu primer contacto con la situación o antes ya? No. ¿Cuál no es el recuerdo que tenés de no, cómo? No, tuvimos un compañero que tuvo ese problema. Que se hizo, que salió el informe del Banco Nacional de Datos Genéticos cuando estábamos en quinto año, por lo cual, bueno, uno vio a un amigo que desmoronarse, ¿no? Uh-huh. Eso, entonces, a partir de ahí, después un poco perdí contacto por la vida, pero siempre me quedó eso latente. Entonces, cuando se me convocó para este juicio, también pensé en eso, ¿no? En la situación y en la posibilidad de aportar desde un lugar de abogado para este caso, para estas causas y para estos casos. Uh-huh. Pablo, muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el estudio que tenemos montado cada jueves en el Instituto Espacio para la Memoria, con seguramente estas voces de oficina que ustedes escuchan, que tiene que ver con que estamos en el medio del instituto porque nos parece valioso estar aquí haciendo el programa, y bueno, esperamos el alegato, no te digo con tanta ansiedad como lo esperas vos, obviamente, pero nosotros lo que esperamos es la llegada del veredicto, y por lo tanto los alegatos siempre son importantes para eso. Sí, les agradezco mucho la invitación y bueno, por supuesto destacar lo que ustedes hacen, básicamente porque hay muchas personas, como veníamos diciendo, que tienen mi edad hoy y que pueden ser hijos de apropiados, y quizás escuchando este programa, quizás escuchando, bueno, lo que hace el IEM, difundir, uh-huh, a partir de la difusión se puede lograr un acercamiento, digamos, y, uh-huh, a su verdad, a su realidad. Y siguen apareciendo casos, y sigue habiendo chicos que quizás hoy, digamos, tengan 30 y pico de años y estén orillando los 40 y que todavía no hayan podido establecer, o que ni siquiera se hayan dado lugar a las dudas. Y les decimos que ante cualquier duda, que se dirijan a abuelas, o digo, hay miles de carriles, por incluso el mismo instituto, por el cual andar, para entre todos tratar de ir restituyéndoles la identidad, como se ha hecho hasta aquí con más de 100 casos, por suerte. Uh-huh. Así que ojalá que pueda servir también para eso el juicio. Yo creo que seguramente el juicio le va a remover a muchos de estos muchachos y muchachas, seguramente, ¿no? Alguna, sí, cuestión de volver a ponerse a pensar este ejercicio que todos hicimos alguna vez en la vida, aunque seamos hijos naturales, ¿no? El ejercicio de somos hijos naturales, seremos adoptados, y estas cosas que me parece que en algún momento de nuestras vidas nos han recorrido a todos. Sí, ojalá que sea un punto de partida para alguien, uh-huh, en algún lugar. Es el final de un proceso muy largo, porque como ustedes bien dijeron, es el proceso que se inició inclusive con estando vigentes las leyes de audiencia de vida y punto final. Uh-huh. Pero ojalá que también sea el punto de partida para la historia de alguien. Eso sería lo mejor que podría dejar el juicio. Gracias, Pablo. De nada, hasta luego. Pablo Lafuente va a estar participando en un espacio central en el juicio que intenta establecer que hubo un plan sistemático en la apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar, desde la semana que viene representando a la querella de la Fundación Clara Nahí, de Chicha Mariani, de otros particulares y cerca de 20 casos que serán tomados en esta querella, que va a pedir, como ya nos anticipó, también como ya lo hizo la querella de abuelas, 50 años de prisión para Jorge Rafael Videla. A mediados de la década del 70, los elementos terroristas habían proliferado bajo distintas denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así por los integrantes de la Alianza de Unificadora Juanina, con la intención de crear una suerte de milicia Para la memoria. Bueno, la recibimos a Beatriz Luque, integrante de Hermanos, después de otro 24 de marzo, después también de esta entrevista que acabamos de tener aquí con Pablo Lafuente, tan sabrosa y tan reconfortante en el sentido de saber que estamos cerca de obtener también alguna sentencia que pruebe desde ese costado, ¿no? Del costado de la justicia que hay todavía aquí un plan sistemático para el robo de niños que hace que muchos chicos, todavía cientos de personas de casi 40 años estén viviendo con la identidad cambiada. La recibimos a Betty. Betty, ¿cómo estás? Bien, hola compañeros. Con la fuerza del 24 de marzo y todo lo compartido. Yo quiero recordar en el día de hoy, junto con este testimonio tan fuerte que vos estás diciendo, Fer, de la posibilidad de castigar a las personas que roban la identidad todavía, de esos jóvenes, ¿no? Uh-huh. De todos los trabajos que se hicieron para el 24 de marzo. Los hermanos estuvimos en Trenquelauquen, en Varadero, en Chivilcoy y también en la Plaza de Mayo, obviamente, en colegios. Y yo quiero recordar en especial una tarea que hicieron los vecinos de San Cristóbal. Editaron un libro que se llama Historias de vida de los compañeros detenidos desaparecidos en nuestro barrio. El libro se titula Su ejemplo perdura en nuestra lucha. Y antes de contarles lo que ocurrió ese sábado 17 de marzo, queremos homenajear hoy a José Victorio Caruso, desaparecido el 29 de marzo de 1976. Sus compañeros lo recuerdan con un poema del poeta Roque Dalton. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida. Y también a los compañeros Nelson Agorio, Ruperto Tito Méndez y Rodolfo Ortiz, desaparecidos junto a otros 9 compañeros en la Quinta La Pastoril de Moreno. A 36 años de estos secuestros y desapariciones, seguimos reclamando justicia y protección para los testigos. Familiares, amigos y compañeros, siempre los seguimos extrañando y los seguiremos evocando. Los compañeros de San Cristóbal hicieron una ceremonia muy hermosa y muy fuerte en la calle, en la avenida San Juan. Desde Virrey Ceballos hasta Boedo pusieron muretes y árboles para los 88 compañeros detenidos desaparecidos, los compañeros de Plaza de México y Saavedra, los compañeros del Hospital Ramos Mejía y los compañeros de la Iglesia de la Santa Cruz. Este barrio es un barrio que testimonia, y es un barrio que casa por casa vuelve a poner los árboles que fueron cortados y arrancados, y los muretes, y las memorias, y caminamos al sol fuerte del mediodía. Algunos vecinos nos acompañaron, y otros parecían mirando desde las vidrieras, y otros parecían un poco enojados, y a todos les cantamos, como a los nazis les va a pasar. Estaba Pepa Noia, la mamá de María de Lourdes. Fue un momento muy hermoso y muy fuerte. Cruzamos el espacio, la avenida en la que fue asesinado el poeta Rodolfo Walsh. Y yo quiero que compartamos ahora todos las memorias, las historias que escribieron los familiares de estos compañeros. Como no podemos poner a todos, vamos a leer dos familiares que testimoniaron la historia de sus hermanos, de su abuela y de su abuela. Vamos a leer un fragmento de un texto que escribió para María de Lourdes Noia García, su hermana Margarita. El texto dice: reconozco en mi hermana la fuerza de su participación, su ética frontal y solidaria, su ecuanimidad y su hondo compromiso, el cual nunca estuvo impulsado por intereses personales, sino que fue parte de un proyecto compartido de esa generación, una más de esos lúcidos militantes de los 60-70, y no solo me refiero a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, sino también a los que pudieron salvar sus vidas, a pesar del calvario en el cual vivieron durante la dictadura, y a los cuales hoy les agradecemos, porque sus testimonios nos permiten llevar adelante los juicios. Esto lo conectamos con el testimonio que ustedes escucharon de los abogados del Plan Sistemático, porque gracias a los testigos es que podemos realizar todo esto. Y además vamos a leer juntos un texto dedicado a Esther Balestrino Roa de Cariaga, escrito por su nieto, Daniel Domer. Es un texto leído por sus nietos en un acto realizado en la Iglesia de la Santa Cruz al cumplirse 25 años de su secuestro y desaparición. El texto es largo y compartimos un pequeño fragmento. Siguiendo ese coraje que te autodefinió como madre de miles, abuela, encabeza el texto. Y así te definimos, madre de miles. Siguiendo el hermoso ejemplo de que se puede ser uno mismo, aun cuando el temible gigante exige despersonalizarse. Supiste mirar a la muerte a los ojos desafiantes y lograr que desvíe la mirada al suelo, avergonzada, resignada, sorprendida de encontrar una mirada que se resista tanto, admirando y aprendiendo que no lo puede todo, aprendiendo al verte lo que es ser eterno, aprendiendo junto con sus amantes que aunque te arrebataron años, no pudieron lograr que te arrodilles, aprendiendo al fin que el poder no lo tenían ellos, el poder lo tenía una persona que eligió no vivir en silencio. Eso es poder, poder dejar una vida digna, que es la manera más hermosa de dejar el mundo. Desde aquel día conozco tu presencia y con tu presencia ahora de nuevo aquí, escuchando mis palabras, te digo, abuela, que así te recuerdo. Este hermoso texto nos da la energía y la fuerza de los nietos que quieren ser encontrados. Un abrazo a todos y homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ella es Beatriz Luque, es integrante de Hermanos, nos trae estos momentos en los que deja todo de sí y nos conmueve, ¿no? Yo me quedé pensando en todas las cosas que encara la figura de Esther, ¿no? De Esther Balestrino de Cariaga. Sí. La de la lucha latinoamericana, con esta cosa del reunir en su persona al Uruguay, al Paraguay y a la Argentina. A la Operación Cóndor, la lucha en eso. Claro, y también esta cosa, bueno, de su frase ya casi legendaria, ¿no? Que trascenderá generaciones, de aquello de cuando aparece su hija Ana, volver a la plaza y decir ante la pregunta asombrada de los demás diciendo ¿por qué viniste si tu hija ya apareció? Bueno, yo vengo porque todos los que están desaparecidos son mis hijos. El otro día, bajando de la autopista, viniendo, digamos, de La Plata o del centro, y bajando por la autopista en la bajada de Alberti, sí. Allí en el mismo barrio, ¿no?, de San Cristóbal, Parque Patricios, por allí, está ahí una pequeña placita en la que hay un mural en homenaje a Esther, que representa todas estas cosas. Si andan de paso por ahí, visítenla, porque vale la pena. Es un pedacito de su historia retratada con el arte en las paredes. Sí, yo recordaba el testimonio de Ana en la ESMA, cómo habló de su madre y el encuentro que tuvo con ella cuando estaba en la casa del padre y vio a su mamá. Esa fuerza que nos transmite esta herencia, esta presencia viva, que da fuerza, alegría y fe para seguir. Muchas gracias, Betty. Gracias a ustedes y un abrazo muy grande. Bueno, estamos en este momento final de Oral y Público, nos quedamos muy cortitos de tiempo, entre otras cosas agradeciéndole y mandándole un gran abrazo y un gran saludo a la gente de FM de la Calle, el 87.9 de Bahía Blanca, que ya desde la semana pasada, desde el programa anterior, nos están reemitiendo allí en Bahía Blanca, nos están escuchando los días 18, los días martes, una vez por mes. No, solamente los 18. No, los días martes a las 18, y se puede escuchar tanto por FM de la Calle, 87.9 MHz, y si no, online a través de enesoestamos.com.ar. Un gran abrazo para todos los chicos que hacen un muy buen programa de radio, FM de la Calle. Y el programa de radio que hacen ellos sobre el juicio desde la calle, que nosotros vamos a empezar a emitir desde la semana próxima también a través de La Retaguardia. Euge, bienvenidos compañeros de Bahía, entonces, a los que nos estén escuchando ya. Bueno, y bienvenida a vos para nuestros oyentes que de Oral y Público quizás no estén habituados a escucharte, porque en este programa cumplís un rol más de producción, pero en este caso nos vas a contar un rol silente. Exacto. Euge, en este caso nos vas a contar el juicio de Rosario que terminó esta semana. Nos quedamos sin tiempo para hacer una entrevista. Sí, te hago solo un adelanto porque seguramente la semana que viene estaremos ampliando información y charlando con los protagonistas, pero bueno, nos parecía que no podíamos dejar pasar esto porque el lunes 26 de marzo, este lunes pasado, fue la sentencia de este juicio del que hablamos tanto, ¿no? Uh-huh. De este juicio en Rosario que es conocido allá como la causa FESED. Este genocida del que hablamos muchas veces, porque además tiene la particularidad de haber muerto dos veces, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en los papeles. Una fraguada para escapar de la justicia, y después, cuando fue reubicado por los organismos, en algún momento se murió de verdad y fue su manera de morir impune también, ¿no? Y uno de los imputados era el conocido Ramón Genaro Díaz Besone, el excomandante del segundo cuerpo del ejército. Con una particularidad, la mayoría de los pesados de el genocidio en la Argentina ya tenían sentencia por otras causas, pero en el caso de Díaz Besone es la primera sentencia que recibe. Por eso también era esperada con mucha ansiedad esta sentencia que finalmente recibió Díaz Besone. Sí, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario lo condenó a Ramón Genaro Díaz Besone a prisión perpetua. Uh-huh. Fue encontrado culpable de 13 homicidios, de muchas privaciones ilegítimas de la libertad, de tormentos y asociación ilícita. También condenaron a prisión perpetua a José Rubén el Ciego Lofiego, que también exoficial de la Policía de Rosario y uno de los máximos responsables del centro clandestino de detención que funcionaba en el Servicio de Informaciones. Uh-huh. Fue encontrado culpable de 2 homicidios, de privación ilegítima de la libertad, de tormentos y de asociación ilícita. También fueron condenados el ex policía Mario Alfredo el Cura Marcote, que recibió 25 años, Ramón Rito Vergara, también policía, que recibió 12 años, José Carlos Escortechini, que recibió 10 años, Ellos no fueron condenados por homicidio, sino por privación ilegal de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Y Ricardo Chomiki, el civil Ricardo Chomiki, fue absuelto por el tribunal. Uh-huh. A ver, algunas consideraciones. ¿Recuerdan el caso de Chomiki? Chomiki es un, era un ex militante político que después en el centro clandestino de detención muchos sobrevivientes lo ponen como una persona que cambió de bando, digamos, por decirlo de algún modo. Sobre esta cuestión hubo bastante polémica, sobre todo porque la agrupación Hijos no lo querelló en este juicio. Por considerarlo una víctima a pesar de todo, ¿sí? Uh-huh. Pero después los otros organismos, la semana pasada hablamos con gente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que sí lo querellaron porque dice que los testigos fueron implacables en el sentido de decir que Chomiki era uno más de los represores. Y también lo que nos decían es que, digamos, para quienes estuvieron a favor de querellarlo y pidieron condenas duras para él, cuentan que fue muy fuerte el momento de las últimas palabras de Chomiki, porque lo que dicen ellos defendiendo su posición es terminó de ponerse del lado de los victimarios porque habría sido muy duro con las víctimas, habría sido muy duro con los testigos, que es lo que hacen en general quienes toman la palabra del lado de los victimarios, ¿no? Pero son esas situaciones muy complejas. Sí, el caso de Chomiki es muy, muy complejo. De hecho, fueron dos las querellas que no habían presentado cargos contra él y la fiscalía pidió su absolución. Uh-huh. Y fue finalmente absuelto por el tribunal en un fallo que algunos han dicho... algunas querellas han dicho que van en varios casos, no solo en el de Chomiki, sino en el de los que vos comentaste que tuvieron penas, podría decirse leves. De 25 años, de 12 y de 10 años. Bueno, para los que tuvieron 12 y 10, y para Chomiki va a haber, de parte de algunas querellas, un pedido en la instancia superior para que se revea esta circunstancia de lo que ellos consideran fallos exiguos. Así es. Bueno, no podemos cerrar este programa sin decir algo sobre el 24 de marzo. Pensé que ibas a decir que no podemos cerrar este programa sin decir cuánto extrañamos a Víctor Basterra y a Silvina Manguía, que sí. Hoy no nos acompañaron. También, porque Beatriz, porque Betty estuvo por teléfono, pero... Sí. Bueno, van a volver la semana que viene los dos. Es más, a Víctor lo tenemos aquí en el instituto dando vueltas por ahí, pero obviamente... En otras funciones. Bueno, sí, además de eso, que bien dicho está, digo que me parece que está bueno que cerremos el programa hablando sobre algunas sensaciones que nos cruzaron en todo el 24 de marzo, ¿no? Nosotros estuvimos participando de la transmisión especial que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos, pero después nos fuimos para la plaza y nos pasó, creo que lo que... A mucha gente le sucede, ¿no? Esto de quedarnos, de llegar temprano y de quedarnos todo el día en la uh-huh. plaza y que hubiera primero una marcha, la del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia y después la de los organismos que también tenía a la militancia kirchnerista con ellos y fuimos muchos, me parece, ¿no? Los que nos quedamos a los dos actos, por decirlo de algún modo, porque el 24 tuvo la particularidad esta vez de que participó muchísima juventud organizada, lo que es una novedad ya social nuevamente para la política argentina, pero también mucha juventud no organizada que fue con sus viejos, que se los veía en familia y que participaron del acto del 24. Para mí fue un año muy especial, de estos 24 de marzo, desde hace tantos años que uno va yendo en diferentes circunstancias, con impunidad, con justicia, ha sido muy especial. Uh-huh. Sí, creo también que mucha gente que participó de las varias convocatorias, ¿no? Y que a pesar de algunas mezquindades, la marcha fue una sola. Me parece que para mucha gente fue una sola. Sí, señora. Fue una jornada larga la del 24. Después de la plaza nos fuimos al acto que organizaba el Instituto Espacio para la Memoria en el Atlético, en lo que fuera el centro clandestino de detención y tortura que está debajo de la autopista. Uh-huh. En ese acto en el que hicimos el que transmitimos en vivo porque hicimos el programa el año pasado. Sí, en ese acto en el que los familiares prenden las antorchas, la verdad que un acto emotivo y fuerte. Bueno, no vamos yendo, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Ahí ya estaremos seguramente con equipo completo. El jueves que viene es feriado, pero nosotros vamos a estar ahí. Sí, ¿es feriado o es feriado administrativo? Bueno, sí, es algo. Todos los años yo, la misma no duda, sé. ¿No? Sí, pero nosotros vamos a estar acá, por supuesto. Un gran abrazo, saludos para todos y nos encontramos la próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.